10 de la mañana, 52 minutos, y aprovechamos entonces para saludar, como habíamos adelantado y anunciado, a Carlos Alegre, el músico aquí del Valle de Punilla. ¿Dónde te encuentras esta mañana, Carlos? Buen día y muchas gracias por este ratito. Hola, buen día, Negro, hermano. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, me alegro un montón. Bueno, un saludo ahí para vos y toda la audiencia. Estoy acá... en este momento en mi casa, en Casa Grande. Casa Grande, muy bien. Disfrutando acá la fresca. Bueno, sí, la verdad que está complicadita el arranque de la mañana para que se despeguen los dedos. Carlitos, pero sí. Te llamo porque... Sí, yo soy como el hombre auto GNC, ¿viste? No te queda otra que esperar un ratito hasta las 11, 12. Recién ahora, queriendo arrancar. Bueno, Carlitos, primero agradecerte el rato de llamadito telefónico, lo que lo veníamos tratando de hacer durante la semana. Yo ando bastante malucho de salud y se nos fue complicando los días, pero desde hace unos cuantos días que queremos charlar con vos, porque sabemos que la provincia de Córdoba termina de anunciar, a ver si yo lo tengo medio agarrado con pelinas, pero la promoción, la bancada, la ayudada, digamos... el estar atrás de ciertos proyectos de canciones que se presentaron y algunos fueron seleccionados, entre ellos alguno tuyo. Sí, sí, bueno, esto es un certamen de cantautores que han hecho que se llama Córdoba es mi canción. Uh-huh. Del cual, bueno, participé ahí, formé parte de la convocatoria y bueno, tuve la suerte de que le ha caído en gracia, le ha gustado. Ah, pero había un consejo, había con quienes estaban ahí de jurado. Sí, y bueno, así, viste, como vos sabés que hace medianamente poco, viste, cuando volví de mi último viaje a Chilecito. Uh-huh. Escribo una chaya y me acuerdo que en una parte pongo, ¿no? ¿Viste? Sin buscar ya he ganado. Ajá. Y bueno, esto fue algo así, digamos. Me anoté como sin esperar nada y de repente, bueno, me desayuno con que la canción había sido seleccionada. Te tomó por sorpresa también la noticia, más allá de, no sé, te habrás inscripto para eso, pero andabas en otra, estabas con la cabeza en otro lado. Sí, sí. En realidad yo no soy muy, muy de anotarme, ¿viste? En los concursos y esas cosas. Certámenes, competencias, como quieran llamarlo. Pero bueno, se dio que para esta convocatoria, uh-huh, muchas amigas y muchos amigos me habían mandado, viste, el link del formulario donde había que anotarse, viste. Claro. Y digo, bueno, ya, si tanto insisten, me anoto, viste, qué sé yo. Claro, ya me llegó por varios lados, hay que hacerlo. Claro, claro, fue como que, no sé, muchas señales por ahí del destino, ¿viste? Yo por ahí trato de estar atento a eso. Carlos, contanos un poquito sobre la canción que decidiste presentar ahí y qué implica haber ganado. Si hay guita para poder producirla, para meterse en un estudio, para encarar un disco que contenga esa canción, ¿de qué trata esto? Bueno, esto, o sea, en las condiciones era que tendría que hablar de alguna parte de acá de Córdoba, de la provincia, ¿viste? Tenía un tema en el concurso. Se abrió a nivel provincial, Entonces, la idea era que hable de alguna parte de Córdoba, ya sea donde uno vive o, qué sé yo, donde ha ido de paseo, o, bueno, lo que sea, pero que sea de Córdoba. Entonces, bueno, yo tenía esta canción que hacía medianamente poco, la había hecho. Uh-huh. Y es un triunfo, que es una danza tradicional. Entonces, bueno, estaba ahí como... Primero como pensando qué canción presentaría, ¿no? Y segundo, después dudando un poco del tema de que sea un ritmo que por ahí es más relacionado a la región pampeana, ¿viste? A lo bonaerense, ¿viste? Por ahí a la llanura bonaerense, y bueno. Pero digo, bueno, ya está, o sea, la canción habla de acá, la hice una mañana que... inspirado ahí en lo que veía en el patio de mi casa. Sí. Se llama Triunfo de las Aves. Así que bueno, viste, la mandé ahí. Y es de lo que tenías ahí dando vuelta, de lo que estabas trabajando, la sentías que la tenías claro, cerrada la canción. Tenía que ser inédita, viste. Uh-huh. Tenía que ser inédita. O sea, no tendría que haber salido a ningún lado previo a eso. Cosa que es algo medio difícil para mí porque... yo soy de esas personas que hacen una canción y ya enseguida la empiezo a mandar para todos lados, ¿viste? Claro, y, claro. Así que bueno, fue como que esa fue la canción que tenía ahí. Bueno, me alegro. Y después, el tema de del premio, por así decirlo, sí, es que, bueno, ellos se harían cargo de la grabación y ajá, de la filmación de un videoclip. Toma. Y de la distribución. Bien. Del tema. Así que está buenísimo también, ¿viste? Porque a uno que es un artista independiente, por lo general le cuesta mucho laburo hacer esas gestiones, ¿viste? De tiempo, plata. Así que bueno, bienvenido será. Pero por supuesto que sí, Carlitos, y te felicitamos, y que está buenísimo que además sumes esta posibilidad de tener de tu material también grabado en otras condiciones, no sé si mejores o peores, pero distintas, y que todo se potencie hacia que más gente de la provincia te conozca y tu hermoso arte. ¿En qué te encuentra todo esto? ¿Estabas con la cabeza en que estás preparando fechas, preparando temas? ¿En qué andás? Sí, siempre tratando de ir por la beta de la creatividad, ¿no? Siempre escribiendo y componiendo, así que soy de esas personas que nunca me va a encontrar parado, por así decirlo, ¿viste? O, uh-huh. Esto. Bien. Aunque bueno, esta última semana me tuve que frenar la moto porque también este tiempo de pestilencia, viste, no me hablo. Un poco a todos. Estamos todos en la misma, todos estropeados. Sí, lamentablemente vengo del fin de semana pasado de tener que suspender las tres fechas que tenía ahí en el Colibrí, en Huerta. Ajá. Así que le mando un abrazo ahí grande a Lita, si nos está escuchando. Tenía el sábado ahí en Huerta, el domingo teníamos acá con el coro del club, presentación, uh-huh, lo creada. También tuve que faltar ahí a esa movida, y en Magratea, que es la biblioteca y librería acá de Casa Grande, del Peñón, sí, de Casa Grande. Así que bueno, viste cómo es. Todo se pero bueno, paralelo a esto, siempre en la cabeza... Alguna. ¿Cómo? ¿Todo será reprogramado o te las perdiste vos las fechas con el coro, tocaron y cantaron igual? Sí, la del coro sí. ¿Lo demás? Sí, porque aparte era, bueno, era justo 25 de mayo, así que hicieron la locreada, todo eso. Pero bueno, no, sin duda, los otros espacios ya reprogramaremos y haremos la fiesta que se merece. Bien, Carlitos. Bueno, primero felicitarte por lo de la canción y segundo, agradecerte también por este ratito al aire. Queda ya siempre el puente hecho para que lo que pase de fechas que tengas nos lo mandes, nos lo hagas llegar para que lo podamos reproducir aquí al aire, que vos sabés que una de nuestras obsesiones es la agenda cultural, que la gente por lo menos se entere de todo lo que hay. Buenísimo, buenísimo, buenísimo, y gracias por eso. Ahora, por lo pronto, esta tarde voy a estar participando ahí en un espacio que se está abriendo hace poco en Valle Hermoso. Uh-huh. Es un café literario que se llama Mujeres Viento, a partir de las 18 horas, que bueno, me invitaron ahí a que vaya a dar una charla con respecto a, bueno, a lo que es la creación, ¿no?, de obras, ¿viste?, en mi carácter de cantautor. Ajá. Así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo charla, algún cafecito, algunas canciones también, ¿por qué no? Dijiste Valle Hermoso, pero decir la dirección específicamente, Carlitos. A ver si la tengo acá a mano. Bueno, si no, ya nos mandás la data y la vamos contando nosotros, pero bueno, estábamos justo repasando las actividades de hoy viernes, así que se mete perfectamente lo que nos estás contando, que no había llegado todavía a nuestras redes esa actividad. Tampoco creo que hayamos dicho algo del espacio todavía. A ver, ya te digo, porque lo tengo acá a mano. Bueno. Es Panero 255, para que se ubiquen. A ver. Es atrás de donde está el punto digital, ahí en Valle Hermoso. Ah, sí, sí. Es por la calle de atrás, digamos, a la vuelta de lo que sería el IPEN. Perfecto. O la Espineta. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo con una artista plástica que es Liliana Rodríguez. Y también en música va a estar Roxana Gatto. Así que después, bueno, decimos, Aura Rey va a estar presentando su libro. Ajá. ¿Y el horario? Es a las 18 horas. Perfecto. Carlos, te agradecemos un montonazo. ¿Sí? Mandanos esa data, así la podemos repetir e incluir también en el repaso de todas las actividades. Y nos vamos a ir con un poco de tu musiquita. ¿Sí? Mientras esperamos la cocción de este nuevo tema, el que te premian para hacer, para que lo puedas ejecutar, producir y todo esto, nos vamos con un poco de abrigo que estamos necesitando. ¿Qué te parece la canción para tu abrigo? Sí. Bueno, si me dejás te paso dos chivitos más. Dale. Ya que estamos, y si no te quito tiempo. El domingo voy a estar ahí haciendo unas canciones en el cumpleaños de la biblioteca. Sí, ahora de Valle Hermoso, la Poste Mármol. Bien, bien. Ahora llegamos el domingo nosotros a ese aviso de las actividades del domingo, que ahora le agregamos que estás vos ahí en los 85 de la Mármol. Bien, ahí ya te pasé el flyer también para que lo leas. Hay otras actividades más. Y después también te quería compartir que con el coro del club, sí, de acá de Casa Grande, estamos en vísperas a un viaje a Santiago del Estero en julio, al Encuentro Nacional de Coros, a Ñuritay se llama. Así que bueno, eso también, si querés después te puedo pasar el número del Bernie, del director, para que hablen un poco ahí. Bueno, estamos también haciendo una colecta para poder costear el viaje. Bien, bueno, vamos a estar haciendo una presentación en el Alma Encantada ahora el 21 de junio. Perfecto, bueno. Así que si querés en estos días podemos hablar de eso también. Le damos para adelante para ese evento importante para el coro de Casa Grande, tan hermoso. Buenísimo, hermano, gracias. Carlos, un abrazo muy grande. Gracias por este rato. Bueno, che, a vos por la llamada y por el espacio, que la verdad que, bueno, es tan importante para nosotros los artistas independientes contar ahí con su labor. Por favor, un placer hacerlo. Nos gustaría después, tipo a modo reality de la televisión, nos va mandando mensajitos o audios y nos va contando el paso a paso de esta canción, de cómo vas a ir produciendo esta canción, de este concurso y de todo esto. Buenísimo. Escuchá, Vos sabés que tengo la viola acá a mano, ¿viste? Ajá, ¿le pica? A ver. ¿Querés que probemos a ver si se escucha? La canción a la hora. Me encanta la idea, vamos. Sí, sí. Pero yo prefiero, sí, aunque sea telefónica, pero con el artista, por favor. Si se escucha bien, vos me decís y le damos para adelante. Vos dale para adelante. Bueno, esto es Triunfo de las Aves. Y vamos a tratar de que salga ahí lo... que suene lo mejor posible, a ver cómo podemos hacer. Estrenando modalidad telefónica, recital telefónico, Carlitos Alegre, además también presentándonos el tema que la provincia de Córdoba le acaba de seleccionar para que se lo pueda producir y difundir. A ver, Carlitos. ¿Se escucha bien ahí? Estamos bien. Pajaritos de la sierra, de tan diversos trinares, sencillito con mi guitarra, les ofrezco mis cantares. Las aves sentenciosas de un nuevo día, triunfo de algarabía. Cantando en la arboleda del patio mío, triunfo feliz del trino. Bailando en las hojas, su zapateo, triunfo del chalchalero. El arañero, triunfo del buen mañero. Y así he de cantarles con alegría, triunfo de un nuevo día. La luz que anida, cortejo de amor la vida. Con lluvia crece y crece la pichonada, triunfo de la esperanza. Surcando el patio cruza, la gallineta escapa de un zorro y vuela. Es un festín la siembra, no se ha cubierto, triunfo del semillero. Inspirado para cantarle triunfo de amor las aves. Y ahí fue. Ídolo total, Carlitos. Abrazo grande. Bueno, hermano, un abrazo, che, abrazo. Gracias por el llamado. Por favor. Rearmado matutino de sentidos.